Muy buenas noches, estamos en Mancine, por favor, en la Radio Libre Oviedo, en el 107.3 del dial. Si nos quieren escuchar por internet, estamos en www.radiocuca.org. Este es un programa de música de cine y acabamos de escuchar, como siempre, con algo que no tiene nada que ver con el cine, a Lorena Álvarez. Yo soy muy fan de Lorena Álvarez, una artista asturiana. En este caso, el tema Cuesta Abajo, con el coro... Bueno, no me acuerdo con qué coro era. Acabamos de terminar sin que... Esto es una excepción, generalmente estamos grabando los programas de martes en directo, pero hoy, como hecho excepcional, vamos a hacerlo de domingo, me retraso algunas semanas y quiero coger otra vez el ritmo. Habíamos terminado en el último programa con el serial dedicado a la infancia y el cine, al cual habíamos dedicado casi cinco programas y habíamos anunciado ya de que iba a ir el siguiente serial. En este caso, volvemos a los orígenes, cuando empezábamos con compositores de música cinematográfica, íbamos recorriendo toda su trayectoria sin ningún otro tipo de excusa, simplemente la trayectoria de los músicos. Y vamos a empezar con Jerry Goldsmith. Vamos a dedicarle un programa por cada década, aunque no siempre se va a ajustar, pero vamos a intentar hacer la década de los 60, la década de los 70, la década de los 80 y la década de los 90. No va a ser exactamente así, pero vamos a tratar de hacerlo de una manera lo más ajustada posible. Pero antes de empezar con ello, quería comentar alguna cosa. Estas semanas han sido tanto los Goya como los Oscar. Como es habitual, yo no los he visto. Como digo siempre, unas películas han ganado, otras no, otras han perdido. No se preocupen si no les gustan las películas que han ganado los premios, porque el gusto es de cada uno, es subjetivo, no tienen por qué gustarles. Además, las películas tienen un recorrido y a lo largo de los años pueden tener una visión absolutamente distinta de ellas. Hay películas que han sido premiadas y que no han gustado a nadie, y películas que no han sido premiadas y que ahora mismo son mucho mejores que aquellas que han sido premiadas. Creo que ganó una que se llama Spotlight, que yo no vi. En los Goya ni me acuerdo quién ganó. Quizás lo más interesante de los Oscars fue el premio a Ennio Morricone, al que todavía, después de una trayectoria de más de 50 años, no le habían dado ningún premio a la Academia de Cine, y había tenido no muchas nominaciones, si no recuerdo mal, unas 4 o 5. Un músico importante, no es de mis favoritos, pero un músico muy, muy, muy importante. Yo creo que a veces no elige bien los instrumentos con los que acompaña las músicas, pero reconozco que, por ejemplo, una banda sonora como la de La Muerte Tenía un Precio es una de mis favoritas. Introdujo el silbido, o fue uno de los primeros que introdujo el silbido en el cine como elemento, como instrumento, la voz de alguien haciendo de silbido como instrumento propio de la orquesta para las músicas de sus películas. Uno de los que lo hacía era español, y de él copiaron, pues, yo qué sé, músicos tan importantes como Jerry Goldsmith, del que hoy hablaremos, o como Bernard Herrmann, utilizaron también ese silbido famoso para sus películas. Y quería también comentar, después de este intervalo acerca de los Oscar, esta semana en Oviedo se ha celebrado, ya la temporada pasada veníamos diciendo a ver si intentábamos seguir un poco la cartelera no comercial, la que se da, los ciclos que da el Filarmónica, los que da la Filmoteca de Asturias, los que se pueden ver a veces en el Campo Amor, aunque ahora ya cada vez menos, ya dedicado casi por completo a las temporadas a la música, a la ópera, a la zarzuela, etc. Esta semana se ha celebrado en Oviedo, y retomo el hilo, un ciclo de, no, más que un ciclo, una semana de audiovisual contemporáneo, así se llama. ¿Qué se podían ver ahí? Pues cortos y películas de los últimos años. No me parecía que tuvieran ningún criterio a la hora de seleccionar, simplemente eran películas de los últimos años, de diversos países. No sé con qué aspiraciones, la verdad es que parece que se quiere reforzar otra vez el papel de la Fundación Municipal de Cultura del Ayuntamiento de Oviedo, que quedó bastante, bastante disipado en los últimos 15 años. Yo recuerdo los ciclos estupendos que había en esta... Que había con el patrocinio de esta Fundación de Cultura del Ayuntamiento de Oviedo allá por los años 80 y por los años 90, ciclos que duraban incluso meses. Me acuerdo, por ejemplo, el Centenario del Cine en el año 95, que dedicaron desde la Fundación de Cultura del Ayuntamiento de Oviedo un ciclo de 6 meses, donde se emitieron películas entre el Campoamor y la Biblioteca de Asturias en el Salón de Actos. Montones de películas de todas las épocas, en versión original, mudas, clásicos de todos los tiempos, a los que yo acudía casi casi a diario. Parece que se vuelve a reforzar esta fundación con esta segunda semana. No sé lo que nos separará en los próximos años, pero está muy bien. La gente va a ver cine, habla de ello. Hay cortos, hay experimentos como el que pudimos ver hace 2 o 3 días de la película Las manos de Orlac, con una composición para la ocasión creada por Pablo Undextruction, que tocó en el escenario con la película de fondo. Hubo mucha gente a la que le gustó. Películas buenas, películas malas. Para mí un día sobró el milagro, porque hacía mucho tiempo que no veía una película tan buena en el cine, y yo no sé si fue el miércoles, esta que fue nominada al Oscar, El abrazo de la serpiente. Yo creo que desde El secreto de sus ojos no veía una película tan buena en el cine, sobre el tema del caucherismo, de todo lo que rodea al caucho y cómo fue objeto de esclavismo, con dos historias paralelas. La primera década del siglo pasado, en 1907 más o menos, y en paralelo con otra expedición realizada por un presunto biólogo, que en realidad lo que busca, a lo que le manda el gobierno alemán, es a por más caucho a las vírgenes selvas amazónicas. Y como decía, película maravillosa, una crítica feroz del antropocentrismo del hombre blanco. También películas muy malas, hay de todo, pero sirvió para que todo el mundo fuera al cine. No sé lo que pasaría si cobraban por ello. La verdad es que las películas eran gratuitas, pero como digo, estaba bastante bien. Y después de esta introducción, sí que nos vamos a adentrar en las tareas de hoy. Vamos a dedicarnos por entero, como digo, 4 semanas al compositor cinematográfico Jerry Goldsmith, y empezamos con una breve introducción sobre el personaje. Jerry Goldsmith, nacido Gerald King Goldsmith en Pasadena el 10 de febrero de 1929, murió en Beverly Hills en 2004. Con 6 años aprende a tocar el piano, con 14 empieza a estudiar composición, teoría y contrapunto, e ingresa en la universidad, donde tiene como profesores, entre otros, a Miklos Rozsa, el famoso compositor, por ejemplo, de la banda sonora de Ben-Hur, gracias al cual empieza a interesarse por la música de cine. El comienzo de su carrera se desarrolla a través de las series de televisión a finales de los años 40, muy joven. La primera fue Studio One en el año 1948, dando el salto a las grandes pantallas hacia el año 1958-59. También compuso sintonías para la radio, para la CBS, y además es el compositor del himno oficial de los Oscar, que se estrenó, el himno que suena cuando se van a recoger los premios Oscar, que compuso en el año 1998. Tiene Emmys, Globos de Oro, un montón de candidaturas a los Oscar, 17. También dirigió orquestas de muchos países a finales de los 60, que tocaban en todas las composiciones, las mismas que él había compuesto para el cine y otras, porque también ha compuesto obras fuera del cine. Su música es muy variada y se adapta a todos los géneros, de ahí que compusiera para el western, para el género fantástico, para dramas, para thrillers, para películas bélicas, para películas de aventuras, para películas policíacas. No vamos a escuchar estos días las películas, las composiciones para el western, que sobre todo en sus primeros años creó bastantes, porque en aquel serial que empezamos el año pasado sobre la música del western, y dejamos todavía mucho por hacer, mucho por comentar, tengo pensado volver a él quizás a final de temporada, y muchas de las composiciones de Jerry Goldsmith serán protagonistas en esos programas. Composiciones para películas como Río Conchos, Bandolero, Cien Rifles. Creo que ya habíamos escuchado la de La Hora de las Pistolas, aquella película que iba sobre lo que pasó después del duelo en O.K. Corral con Wyatt Earp y los Clanton. Pero continuaremos, ya digo, con alguna de las películas. La balada de Cable Hawk, una de sus más famosas composiciones para los para los westerns, para la película de Sam Peckinpah. Todas estas espero que las escuchemos en los programas dedicados al western. Así que nos dedicaremos a las otras bandas sonoras. Y siempre fue un compositor que defendió un uso inteligente de la música para las películas. O sea, el uso estrictamente necesario, un poco en la línea, por ejemplo, de Bernard Herrmann. Otros como John Williams, sin embargo, inundan toda la película con sus composiciones, ¿no? Parece que es muy del gusto de aquellos directores con los que trabajaba John Williams. Del que, por cierto, podíamos hablar en relación con Jerry Goldsmith, porque yo creo que una de las razones por las que Jerry Goldsmith no es conocido es porque fue coetáneo de dos o tres músicos que casi fueron los más célebres de estos años 60, 70 y 80, ¿no? Entre otros John Williams, gracias a sus colaboraciones con Steven Spielberg, que eran muy taquilleras, y también, por supuesto, Superman o La Guerra de las Galaxias, pero también, por ejemplo, Ennio Morricone, el recientemente premiado, y John Barry fueron unos músicos cuya carrera cinematográfica y también comercial iban muy paralelas, ¿no? Fueron músicos muy escuchados, de los que se compilaron muchas de sus bandas sonoras, de las que se sacaron muchas recopilaciones para su venta comercial, y que fueron muy del gusto de los espectadores. Bueno, pues sin más, vamos con Jerry Goldsmith y vamos a escuchar la primera de todas las décadas. Vamos a adentrarnos en los años 60, concretamente el año 1962, la película Lonely Are the Brave. Aquí se tituló Los valientes andan solos, y vamos a escuchar de esta banda sonora la suite. Thank you. Bueno, esa era la banda sonora de Los Valientes Andan Solos, el Lonely Are the Brave, la suite concretamente. A mí es una de las bandas sonoras que más me gusta de Jerry Goldsmith, es una de sus primeras bandas sonoras, el año en que es nominado por Freud, pero no vamos a hablar de esta película. Como ven, un tono intimista, crepuscular y bastante lírico. La película está dirigida por David Miller, es un drama estupendo, lo que muchos llamarían hoy un western moderno, protagonizado por un Douglas en estado de gracia, de película de cual decía que era su favorita. En el reparto también tenemos a Gina Rowlands y Walter Matthau, y el guion es de Dalton Trumbo. Aquí siempre hay que detenerse ante uno de los grandes guionistas, y que evidentemente probablemente influiría en el guion con el tema de la caza de brujas, siempre que está Dalton Trumbo por ahí, sobre todo en esta época, porque se le empieza a reconocer en los títulos de créditos después de muchos años de tener que haber firmado con seudónimo. Creo que la primera vez es en Espartaco, por lo tanto esta es una de las primeras veces que se le reconoce con su nombre en los títulos de crédito. Y está basado en una novela del hoy muy recordado Edward Abbey, que se llamaba The Brave Cowboy, escritor que era también ambientalista de la segunda mitad del siglo pasado, y que viene a suponer una especie de fábula del hombre indomable, inadaptable, nómada, que continúa llevando una vida al margen de los progresos, del desarrollo del mundo moderno. Está libre, es un hombre independiente y sin ataduras, y hace caso omiso de cualquier jerarquía, salvo probablemente, como todos, la laboral, que parece que ejerce como cuidador de ovejas. Es una película con un inicio clarividente. John Barnes, que es el personaje que protagoniza Kirk Douglas, despertando en plena naturaleza con su yegua, con whisky y una hoguera, es el sonido de un avión el que violenta su apacible entorno natural. Después de una primera parte más intimista, donde la mujer de su amigo, de la cual está enamorado, y ella de él, charlan sobre el modo de vida y la necesidad de echar raíces, donde se topa con el amigo entre rejas al que visita para sacarlo de la cárcel, donde tenemos algunas referencias a su pasado militar con alusiones a su rebelde proceder frente a sus superiores en el ejército. Tenemos la segunda parte, la más épica, la que más le gusta al público en general, de ensalzamiento del héroe en su entorno, de huida de las autoridades montaña arriba, junto con la yegua, mostrando una mimetización con el entorno, desplegando en su huida toda la sabiduría procedente de esa simbiosis con el entorno, que termina trágicamente con la muerte de la yegua y su detención. Él, con una mirada perdida, viendo lo que acontece, una carretera llena de coches, de cemento, aquello lo que él huye y que forma parte de la civilización moderna. De esta película, si se habrán dado cuenta por la que acabo de contar, nace Rambo. Y no es algo que esté oculto ni nada por el estilo, porque está bien reconocido por todo el mundo y por el propio Stallone, que es una película en la que se inspiró Rambo. Tampoco merece mucho extenderse sobre ello, porque también Jerry Goldsmith compuso la música de Rambo, y desgraciadamente iremos en los 80 a hablar un poco de esta película. Evidentemente digamos que los ecos de la guerra del Vietnam están muy claros en Rambo. Aquí probablemente sería la guerra de Corea, yo creo que era de donde venía este hombre. Y el propio Kirk Douglas dijo sobre ella que me gusta el tema del individuo que se esfuerza por ser persona ante una sociedad que le aplasta. Vamos sin más con la siguiente película, que es Siete días de mayo y que tiene por protagonista al mismo Kirk Douglas. Escuchamos el tema principal. segunda película de la que hablamos en el día de hoy, Siete días de mayo, ese repiquetear de tambores nos avisa una película militar, en cierto modo es el Estado Mayor el protagonista de esta película. Como decía antes, también con protagonista, y valga la redundancia, en sus papeles principales de Kirk Douglas, acompañado de Burt Lancaster, Edmund O'Brien, Ava Gardner y Frederick March. La película está dirigida por John Frankenheimer, en aquellos momentos era uno de los directores más prometedores de Hollywood y más arriesgados, quizás. Siempre en aquellas primeras películas mostraba un interés por los temas políticos. Es el director también del Mensajero del Miedo, es el director de El Tren, es el director de una serie de películas en su momento que yo creo que le tuvieron que causar algún que otro persecución política. No son películas muy, aunque si no recuerdo mal, El Mensajero del Miedo precisamente lo que criticaba era el sistema comunista. Pero bueno, esta de Siete días de mayo es una adaptación de una novela homónima de Fletcher Knavel y Charles Bailey II. Nos acerca, como digo, a los fantasmas del propio sistema interno americano, sin buscar enemigos como en los años 50, como los marcianos o las conspiraciones comunistas tan habituales de aquella época. Y también el propio Frankenheimer, como el protagonista de la película anterior, había sido militar, creo que había sido soldado raso en la Guerra de Corea en los años 50. La acción se traslada años después del momento en que se rodó la película, del momento real, aproximadamente hacia el año 1970, pero pese a que es una obra de ficción, hay una serie de hechos y personajes en los cuales se inspira, a saber, el general LeMay, que fue muy crítico con la crisis de los misiles por no utilizar las armas nucleares, el general Walter, que era partidario de la destitución del presidente Franklin Roosevelt por la incorporación a sus políticas del famoso New Deal, el general Butler, que una vez retirado dedicó su tiempo libre a actividades anticomunistas. Y también cabe recordar que por aquella época, en el año 1963, se firma el Tratado de Limitación de los Ensayos Nucleares entre Estados Unidos y la extinta Unión Soviética para reducir la amenaza nuclear, criticada desde Estados Unidos porque la Unión Soviética financiaba en aquellos momentos movimientos antiestadounidenses en todo el mundo comunista y vulneraba los más básicos derechos humanos, y tales aspectos no eran observados en el tratado para su eliminación. Aquí, como antes comentaba, los enemigos los encuentra en el propio sistema, en unos cuantos generales que, imbuidos ese espíritu de la Guerra Fría, encabezados por Scott, al que interpreta Burt Lancaster, ven en esa firma de los tratados de paz una especie de cesión militar del poder norteamericano, norteamericano frente a sus enemigos habituales, los comunistas soviéticos. Lo que la firma de tratados de paz ven en estos generales, por lo tanto, supone lo contrario de lo que deberían pensar. Y ese pensamiento esconde una especie de crítica implícita al pensamiento imperialista norteamericano y proyectan, por lo tanto, un golpe de Estado para hacerse el país. Ellos, tan ávidos de enemigos para justificar su intervencionismo, tan paranoicos como siempre y también ferventes creyentes en las conspiraciones. Así de paso se lanza una especie de mensaje pacifista de calado, aparte de visibilizar los propios efectos del sistema democrático al dejar en manos del poder militar un poder tal que pone a prueba los vericuetos del sistema y pone en marcha toda la estrategia necesaria para salvar una situación extrema, cosa que al final se consigue. La fragilidad del sistema también se puede comprobar en la facilidad con los discursos de corte fascista, como los de este general, protagonista de la película, Burt Lancaster, pueden aprovechar determinados momentos políticos para hacerse un hueco en la sociedad, en una sociedad enferma y habituada a este tipo de discursos del miedo. Muy buen reparto, Frederick March como presidente, Burt Lancaster, como decía antes, como jefe del Estado Mayor del Aire, el golpista y megalómano, no me acuerdo cómo, Scott, me parece que se llamaba, Kirk Douglas como coronel ayudante del mismo, que sospecha la situación y acaba por delatarle, y Ava Gardner como mujer abandonada por el general golpista, que integran una de las primeras películas que se adentran con inmediatez y sobriedad y también con realismo en la Casa Blanca, que incluso parece a veces estar narrado de forma un poco documental. De hecho, para andar en esa impresión testimonial, La película comienza con una manifestación a las puertas de la Casa Blanca entre los partidarios y los detractores del presidente, que se salda, como no, con una carga policial. Bueno, esta era la música y está la película. Yo creo que muy eficaz ese repiquetear de tambores, como decía antes, porque es muy simbólico del mundo militar y del mundo del espionaje. Vamos con la siguiente película. Otra película también relacionada con la guerra. Se llama Morituri, del año 1965, y está dirigida por Bernard Vicky. Morituri, que como saben es los que van a morir, y eso es lo que pasa en este barco. La película es de Bernard Vicky y es una película que yo creo como las anteriores a reivindicar. No es que sea ninguna de las tres, especialmente esta película es demasiado conocida hoy en día. Bueno, a veces esto lo miramos desde nuestro punto de vista y la verdad es que no sabemos realmente lo que la gente conoce o no, pero no son películas que tengan una, yo qué sé, que sean famosas entre el público. Esta es una película muy oscura, muy sombría sobre la guerra, que muestra, yo diría, lo peor de la misma. Sin necesidad de ninguna batalla, simplemente un barco que tiene que recorrer un camino muy largo hacia Alemania, a donde debe llevar un cargamento muy importante de caucho. Solo con eso nos muestra esta película, como decía antes, los aspectos más sombríos, más oscuros de la guerra. Está interpretada en sus papeles principales por Yul Brynner, Marlon Brando, Janet Margolin, Trevor Howard, y está basada en una novela homónima del alemán Werner Georg Lüdecke. Ambientada la Segunda Guerra Mundial, como decía antes, en torno a los andares de un barco alemán que transporta toneladas y toneladas de caucho para los nazis, lo más sucio de esta guerra, como pueden ser los desertores, las violaciones, los espías, los altos mandos de las SS, el antisemitismo, drogadicciones también, visiones que nos empezarán a ofrecer en el cine, sobre todo a partir del Vietnam, pero que ya también en algunas películas de la Segunda Guerra Mundial, sobre todo posteriores al conflicto, porque lo que se trataba al principio en las películas coetáneas que nacen durante el conflicto era de la necesidad de llevar a los jóvenes a la guerra, y por eso tienen que hacer películas un poco más propagandísticas, donde se vea la aventura, donde se vea el valor, el coraje, no lo peor de la guerra. Pues como decía, esta película ya más, de una forma más reposada, 20 años terminado el conflicto y realizada por un alemán, nos muestra lo peor de la misma. Todo ello viene enfatizado porque el producto tan valioso que transporta es el caucho, que es una de las materias primas que ha llevado a la humanidad a lo largo de la historia mayores notas de criminalidad y de delincuencia. Ya hablábamos también de ello antes en la película que habíamos visto esta semana en Saco, en la película El abrazo de la serpiente, donde también el caucho era protagonista. Pues verán, los británicos reclutan a un alemán que desertó de su destino como militar para ocultarse bajo otra identidad con toda su fortuna en Brasil. A este lo convertirán en un alto mando de las SS, Robert Crane, como mando de las SS será Kyle, es el personaje que interpreta Marlon Brando. Su primera intención respecto al conflicto armado era evitarlo como fuera, como decía, era un desertor. Y el capitán del barco, interpretado por Yul Brynner y George Miller, cuyo destino es llevar a buen puerto la misión encomendada, a pesar de su ideología, aunque no quiera reconocerlo durante la película, dista de ser un nazi ejemplar. Situación que se agrava además cuando se entera de que su hijo, otro capitán al mando de otro barco, acaba con un barco hospital. La mujer Esther, judía prisionera capturada en otro barco que sufre las consecuencias de la pérdida de toda la familia y de la violación que ha sido objeto por parte de las tropas alemanas, y que para alcanzar su objetivo de involucrar a los presos en la sublevación también se prostituye. Un médico drogadicto que quita la morfina a los enfermos para utilizarla a él, y además presos políticos, delincuentes, mandos ultrarracistas y fascistas, como el segundo de a bordo, que no esconde su antisemitismo y su adhesión al partido nazi. Pues como decía antes, feroz, durísima y áspera película, a veces difícil de seguir en su argumento, a pesar de estar fantásticamente pergeñado, donde asoma lo más turbio y donde no hay que olvidar la figura del guionista, uno de los grandes de Hollywood, que también sufrió la caza de brujas, judío, Dan Taradas, cuya sutileza es en ocasiones inapreciable, pero es capaz de transmitir la homosexualidad del segundo de a bordo y la traición casi también subliminal de Marlon Brando como algo personal. Un crisol de personajes embarcados en una misión con intereses muy contrapuestos que se ven obligados a jugarse sus vidas sin convencimiento alguno. Acabamos de escuchar la música de corte centroeuropeo, yo creo que es la cítara, la misma que era protagonista en la película de Carol Reed, aquella del tercer hombre, y que ha sonado muy pocas veces en el cine. Y vamos con la siguiente película, que es Un retazo de azul, dirigida por Guy Green y que fue uno de los grandes éxitos de Jerry Goldsmith en los años 60. Thank you. Pues aquí escuchábamos esa música más intimista, más sensible de la película Un retazo de azul, si se fijan, empezó con un silbido. Estamos en el año 1965, si no recuerdo mal, los silbidos de Ennio Morricone, del que hoy hablábamos, empiezan en el año 1963. La película, como es una película, no la he visto, lo reconozco, es una película del año 60, pero creía que por la música necesitaba señalarse. Es una película de Guy Green, con Sidney Poitier, Elizabeth Harman, que es una actriz que tuvo una carrera muy... Yo no la recuerdo en muchas películas, por esta fue muy famosa, yo no sé si la nominaron al Oscar, y estaba en aquella, en una de las primeras de Coppola, Ya eres un gran chico, también como protagonista. También tenemos a Shelley Winters y Wallace Ford, y está basada en una novela que en el original se llama Ready with Bells and Drums. Este es una trama que nos presenta un amor interracial entre un negro y una blanca que además es ciega. La madre de la chica, es prostituta y responsable también del daño causado a la chica que la deja ciega cuando tenía 5 años. El maltrato hacia la protagonista, el personaje interpretado por Elizabeth Harman, con visos de haber sufrido abusos sexuales por alguno de los amantes de su madre, la empujan hacia Gordon, el personaje realizado por Sidney Poitier, que se afana por ayudarla y sacarla de ese mundo. El amor entre la ciega y el personaje de Poitier se torna en amistad al ser imposible la relación. Y bueno, la final la película, hoy que estamos hablando de Oscars, creo que supuso el Oscar para el secundario para Shelley Winters. Y bueno, poco más que decir porque reconozco que no la he visto, aunque el tema de Jerry Goldsmith fue muy famoso en su momento. Y vamos con otra película, una película épica de Robert Wise, que en aquellos años estaba enfrascado en muchas superproducciones. La película es de Sam Peebles y aquí se llamó El Yangtze en llamas. Escuchamos primero la música de los títulos de crédito. Thank you. Bueno, pues continuamos en La Cuca, en el 107.3 del dial, si nos quieren escuchar por internet www.radiocuca.org. Y continuamos con el programa de hoy, con este primer programa dedicado al serial sobre Jerry Goldsmith, volviendo un poco a los inicios, cuando dedicábamos programas cronológicamente a los compositores cinematográficos, a Henry Mancini o a John Barry, si no recuerdo mal. Si la memoria no me falla, porque ya llevamos 3 años de programa. Quiero decirles que a veces la estructura del programa te obliga a dedicar un espacio a las películas menor o mayor según el mismo. Por ejemplo, en el serial anterior dedicado a la infancia del cine, había decidido hablar en cada programa de 2 películas. Así hubo películas que a lo mejor, esto nunca se sabe, claro, depende de los gustos de los espectadores. Había películas que a lo mejor tenían más espacio del que merecían a lo mejor la calidad de las películas, y en esta ocasión nos podemos encontrar a veces con películas que, o porque yo no las haya visto, o porque realmente la estructura que estamos haciendo década por década, ajustándonos a la filmografía de Jerry Goldsmith, le vamos a dedicar a lo mejor un espacio que no es el suficiente para hablar todo lo que sería debido de estas películas. Nos va a pasar, por ejemplo, en este serial con películas como El planeta de los simios, que va a ser la siguiente película de la que hablemos, después este San Pebles o Jansen llamas, películas como Alien, que vamos a incrustarlas como podamos en el serial, si probablemente siendo películas que por sí mismas tendrían derecho a un programa completo. Pero bueno, este San Pebles o Jansen llamas, película del año 66, como decía antes, de Robert Wise, un Wise que en los 60 se dedicó a realizar muchas superproducciones como Sonrisas y lágrimas, West Side Story, La estrella o este Jansen llamas. Es una película interpretada por Steve McQueen, creo que la única ocasión que le nominan a los Oscar. Richard Attenborough, que también fue director, como saben, entre otras Gandhi. Richard Crenna, famoso en aquella serie de televisión de. No, en la... no, no, no, perdón. Famoso sobre todo por las películas de Rambo. Y Candice Bergen, entre otros. Mako, Mayarat Andrián también. Eran los protagonistas de la película. Y el barco, al que da título el nombre original de la película, de San Pebles, significa algo así como guijarros y arena, y sería el nombre con el que es conocida la tripulación. La película está basada en la novela homónima de Richard McKenna, que había sido marinero en los años 30 en China, si bien conocía también bastante bien, vamos, la historia de los años 20. Enmarcada históricamente en los momentos anteriores y durante la Revolución China, nos narra las andanzas de un barco, un cañonero norteamericano, en su travesía río arriba y río abajo por el Yangtze. McQueen, aquí lo tenemos en el sempiterno papel de rebelde, ya sea en el ejército, en el AMPA, en el juego o encerrado en una prisión, acentuado muchas veces también por su pasado real que lo condiciona. Está fabuloso, como decía, fue nominado al Oscar y está asignado a este cañonero norteamericano que guarda las aguas del Yangtze sin que de momento sea precisa, al principio de la película, ninguna acción militar concreta, y lo único reseñable sea llevar al interior de un río a un misionero y a una profesora norteamericanos, la cual evidentemente está interpretada por Candice Bergen. De alguna manera la película representa la diplomacia imperialista norteamericana de control militar tan característica suya. Por otro lado, Jake Holman, que es el personaje del héroe, primero encerrado en su persona, lo tenemos, y en sus enfrentamientos con los superiores, para, según avanza la película, adquirir un compromiso ajeno al patriotismo militar y en consonancia con la realidad aprendida en este lado del mundo gracias al amor y a la amistad. Tenemos el levantamiento chino del que aquí se visibiliza, entre otras cosas, por un profundo sentimiento antiimperialista estadounidense, cargándose incluso algún kulik, término con el que eran conocidos los esclavos chinos que trabajaban para los barcos americanos. Tenemos al oficial escrupuloso, cumplido sin tacha de las reglas, pero sin capacidad para resolver algunas situaciones, hasta que por fin entra en guerra, donde entonces ya se siente cómodo, está en la batalla, que para eso tenemos aquí también a Steve McQueen, con ese habitual historial de enfrentamientos del que antes hablábamos, con los superiores, pero siempre resolutivo y posicionándose también, como decía antes, en la parte más débil o en la parte más justa, si queremos. También tenemos una historia de amor interracial entre el personaje de Attenborough, Frenzy, y el personaje de mujer metida prostituta para sacar sus deudas, que es la actriz que años más tarde, de la que hablábamos antes, publicó como escritora bajo el seudónimo, bajo un seudónimo, Emmanuel, la novela sobre la que se basó la película de los años 70 con Sylvia Kristel entre protagonistas, que se hizo un hueco entre el cine erótico de aquella época. Historia de amor entre blancos, tan imposible como la que es, como la interracial, con el marino entregado a su causa y la mujer entregada a la enseñanza en China. Y la película, pues lo que es una jugosa película que en diversos aspectos de la misma refleja la inestabilidad de estas relaciones en determinados escenarios, como el bélico, teñida un poco de fatalismo romántico y con el mensaje pacifista de turno que impera sobre cualquier nacionalismo que se esgrima por bandera. No siempre tiene que tener, siempre tiene que haber lugar al amor y a la amistad por encima de estas historias. La música de Goldsmith es una de sus más reconocidas bandas sonoras, de corte más bien épico, con tema de amor que alcanzó cierta fama, que tirando más bien para el lirismo, un tema muy melódico que vamos a escuchar ahora. Pues ahí teníamos el famoso We Are Lovers, que tuvo bastante fama en aquellos años, esa música tan melódica que se puso tan de moda por aquellos años 60, no solo en el cine, también muchos cantantes, muchos conis, como decimos ahora, como decían antes, cantaban con este tipo de, o sea, creaban este tipo de melodías. Bueno, pues vamos ahora con una de las últimas películas de las que vamos a hablar hoy, y una de esas películas que por sí misma a lo mejor merecerían un programa completo, pero bueno, El programa es así, unas veces habrá películas a las que dediquemos más tiempo y que merezcan más, y otras veces al contrario, películas a las que dediquemos más tiempo del que realmente merecen. Nunca se sabe además cuáles son los gustos de los oyentes. A mí esta película, Planeta de los Simios, del año 67, sobre todo en su primera versión, es una, creo que es uno de los clásicos de la ciencia ficción. Película de Franklin J. Safner, con el que colaboró mucho Jerry Goldsmith en esta y otras películas, con Charlton Heston, Roddy McDowall, King Hunter y Linda Harrison, entre otros protagonistas, basada en la novela homónima de Pierre Boulle, que fue muchas veces adaptado al cine. Imagínense en una realidad distópica, en la Tierra, solo hay guerra si la gente quiere huir. Bueno, en realidad el personaje que quiere huir por la guerra es Charlton Heston, Taylor, que se llama en la película, y se van en una misión espacial que en teoría lleva a sus tripulantes al futuro. Tres hombres y una mujer, la que iba a ser la nueva Eva en esa nueva civilización futura. Pero muere durante el viaje y en teoría están en otro espacio físico, en otra galaxia, en otro lugar donde conocen otra vida distinta a la del hombre. El argumento, como ven, está más que trillado porque la máquina del tiempo de H.G. Wells, por ejemplo, iba un poco sobre ello, o mismamente algunos cuentos de Bradbury como La zorra y el bosque también trataban el tema de los viajes en el tiempo ante una realidad invivible, ante una realidad que plena de guerras y de razones para no seguir viviendo en la misma. En La zorra y el bosque, si no recuerdo mal, era un científico creador de un armamento nuclear, algo parecido, y su esposa, que hacían un viaje en el tiempo a México para huir de las guerras, y les perseguían unos policías en ese tiempo. Claro, la realidad es tozuda, tenemos muchos conflictos y nos topamos todo el día con los dramas de los refugiados, de los sirios, de los kurdos, de los afganos, que en embarcaciones ridículas son víctimas de la estafa para tratar de alcanzar las costas europeas huyendo de sus propias guerras, porque los países occidentales muchas veces se meten allí. La verdad es que son viajes más espaciales que en el tiempo, pero las razones de Heston, de Taylor, en este viaje, eran un poco esas. Pero volviendo a la película, se encuentran cuando llegan una realidad parecida a la suya, la de la Tierra, con los monos como especie dominante, los simios, y los humanos sometidos en un estado de evolución parecido al de cualquier primate, el de los humanos, sin el habla. Los simios, como los hombres, en su evolución con lenguaje hablado e inteligencia, pero también con el fundamentalismo y la rigidez religiosa que impiden cualquier debate evolucionista, y el miedo de que el conocimiento científico les adentre en teorías evolutivas contrarias a las conocidas, que ese sentimiento sea un arma de reflexión y de pensamiento crítico que altere los estamentos de esta sociedad. Pues resulta que para los simios Taylor sería una especie de eslabón perdido que también los antropólogos de nuestra civilización tanto se han afanado en buscar. Un final llamativo con la Estatua de la Libertad semienterrada en una playa nos demuestra que tan solo ha viajado en el tiempo. Y Taylor suelta el famoso final descorazonador, y desesperanzado con la naturaleza humana, aquel Dios mío, he vuelto, he retornado a mi hogar, estuve este tiempo en mi hogar, así que al fin lograron hacerlo, malditos, lo han destruido, malditos, malditos, malditos. Bueno, parece que el miedo al Dr. Zaius es justificado. Como saben, muchas secuelas, muchas precuelas y segundas y siguientes partes que hoy constituyen casi toda una franquicia. Vamos a escuchar ese tema experimental de Jerry Goldsmith para la película. Bueno, pues esta era la música del Planeta de los Simios, que tiene descontextualizada, parece que no tiene mucho sentido. Está compuesta por acordes arrítmicos, átonos y melodía claramente evidenciable, que parece más que música unos sonidos cavernosos, poco reconocibles y poco encuadrables en cualquier estilo. Pero en su momento, y yo creo que hoy es una banda sonora muy revolucionaria, que quería alejarse de cualquier sonido conocido hasta entonces, ¿no? Por lo que utilizó muchos instrumentos exóticos. Yo creo que es uno de los mayores logros para bandas sonoras cinematográficas y de Jerry Goldsmith, por ende, pero no es tan... Yo viendo la película Morituri, recuerdo que hay momentos de tensión en la película que preavisan de alguna manera esta evolución hacia la banda sonora del Planeta de los Simios. Quiero decir que el tema, que la banda sonora ya se ve, yo creo que hay un poco de auto-homenaje con respecto a la banda sonora de Morituri. Y vamos con la última película de hoy. Bueno, esto es algo habitual, lo de los compositores, que encontremos resquicios de bandas sonoras anteriores en las siguientes y que incluso una banda sonora suya sea la base para componer muchas bandas sonoras posteriores. Es algo habitual en muchos directores. Ya lo hablábamos muchas veces, por ejemplo, Desayuno con Diamantes sirvió para muchas bandas sonoras de Henry Mancini posteriores, o Los Siete Magníficos de Bernstein sirvió para muchas bandas sonoras posteriores del oeste del propio Bernstein. E incluso diría que John Barry sacó también muchas de sus melodías de los años 80, de Nacida Libre, película de los años 60. Y, por ejemplo, Maurice Jarre también se autocopió mucho a partir de Doctor Zhivago en otras bandas sonoras de aquella época, como Art de París, como El Coleccionista, por ejemplo, o Grand Prix. Que es algo habitual, que los compositores utilicen varias veces algunos acordes que han compuesto para alguna banda sonora. Y terminamos hoy con otra película, El Detective, y cerramos los años 60 para pasar en el programa siguiente, los años 60, The Detective, película de Gordon Douglas. Yo la tengo muy en el olvido, es una película que vi hace muchos años, estaba protagonizada por Frank Sinatra, Lee Remick, Ralph Meeker, entre otros, guión del hoy muy recordado Ivy Mann, creo que otro de los que sufrió la persecución de la caza de brujas. Pero bueno, estamos en estos años 60 finales, donde ya se introducen, lo que yo recuerdo es que se introducen temas escabrosos para la puritana sociedad norteamericana, mirados ya con más crudeza, la homosexualidad, si no recuerdo mal, era aquí un tema tratado una de las primeras veces con cierta intensidad. Era un relato sobre un caso que debe resolver el detective interpretado por Sinatra, que aprovecha el tirón de este en aquella época, en que era una de las mayores estrellas del momento, tanto a nivel cinematográfico como en la canción. Además, yo creo que estaba su programa en Las Vegas con el Rat Pack, con Sammy Davis, con Dean Martin. Era uno de los momentos más álgidos en la carrera de todos ellos. Como decía, recuerdo muy poco, yo creo que era una película muy buena, muy de su época. Hay una mayor complejización del discurso policial, el policía maduro ya es más consciente del cambio de época. Yo creo que también había implicaciones políticas, y yo creo que sigue una línea de aquellos thrillers de los 60, como La Mujer de Cemento, como también fue A Quemarropa, como también fue Madigan, que aquí se llamó, si no recuerdo mal, Brigada Homicida, que después continuarían con bastante brillantez estos thrillers de la década siguiente, como por ejemplo Harry el Sucio. Vamos a escuchar esta música de Jerry Goldsmith y sin más nos despedimos hasta el programa que viene, con una melodía que recuerda, muy, muy jazzística, que recuerda toda la intensidad del thriller negro norteamericano de aquella época. Nos vemos la semana que viene con otro programa, otra década de Jerry Goldsmith, también muy, muy importante, que fueron los 70. Hasta luego. (Risa) Thank you.